Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos. Sin condicionamientos. Quede claro a toda la sociedad, principalmente, que es el pedido de informe con respecto a un importante número de cheques que el Consejo Deliberante solicita que se dé explicación. Hablando particularmente del tema, nosotros desde que iniciamos la gestión nunca hemos modificado la parte administrativa, es decir, que la municipalidad cuenta con un sistema de información al cual maneja toda una base de datos y se maneja la parte administrativa de la municipalidad. Creo que desde el 2000, 2001 que se maneja ese sistema. Hay un mecanismo que ya venía implementándose de años anteriores, principalmente también de gestiones anteriores, que es el mecanismo del libramiento de cheques para determinadas cuestiones como pueden ser adelanto del personal. Todos saben que los personal de planta permanente, ellos manejan una cuenta en el banco que está abierta para cada uno de ellos, pero vuelvo a repetir, ya de gestiones anteriores, todos los 15 de cada mes a esa gente de planta permanente y contratador se le hace un adelanto que se deposita directamente a la cuenta corriente de cada uno de ellos. Nosotros, a la caja de ahorro, perdón. Nosotros, eso lo continuamos haciendo, y también había otra modalidad que era de otorgar a aquel personal jornalizado, otorgarle también el día 15 un adelanto, que rondó en su momento de 300 pesos, creo que hoy está en cerca de 500, que ese adelanto se descuenta a fin de mes. ¿Cómo es el mecanismo de ese adelanto? El adelanto funciona de esta forma: el sistema tira un libramiento de esos cheques y no va con orden de pago, por eso el Consejo Deliberante al no legajo falta la orden de pago de esos cheques librados. Se libran alrededor de 150 cheques, se librarán por mes, de los cuales los 15 se librarán cerca de 100 cheques, que son de este personal de jornalizado, y a fin de mes, cuando se le hace su pago, que ahí sí va la orden de pago junto con el listado de personal, ese listado, como ustedes lo ven, tiene un listado que dice qué es lo que tiene que cobrar, qué es lo que se le adelantó y cuánto va a cobrar de bolsillo. Ahí automáticamente queda descontado el adelanto que se le dio formalmente el día 15. También dentro de este listado de cheques entran todos aquellos cheques que puede presentar o pedir, perdón, cualquier empleado, ya sea de planta permanente, que por ahí se acerca hacia las oficinas del municipio presentando alguna inquietud en particular, la cual requiere de algún adelanto, y el municipio accede, cuestión que también siempre en otras gestiones se ha hecho, y por una cuestión de confianza y que sabemos que a fin de mes el empleado va a poder devolverlo, continuamos con esos hábitos o costumbres, como se pueden llegar a llamar normalmente. El personal correalizado también a veces se acerca, solicita algún adelanto de semana, algún adelanto de la quincena, y también se otorga y funciona de la misma forma. Y dentro de este listado de cheques queda. ¿Cómo funciona? Como no emite, como dije anteriormente, una orden de pago, lo que emite son recibos. El recibo queda uno para la persona que solicita ese adelanto y otro recibo queda archivado acá en la municipalidad. Por eso, por ahí llamó un poco la atención el pedido de informe principalmente de ese listado de cheque, cosa que ya se venía haciendo de gestiones anteriores, viendo que hay concejales que repiten mandatos, por ahí llamó un poco la atención que hayan hecho hincapié de tal forma en esa solicitud de los cheques, y obviamente generó una incertidumbre que es buena aclararla, y por eso he tomado la decisión y hemos tomado el Ejecutivo por lo menos aclarar este punto antes de contestar el pedido de informe de forma formal, que es lo que estamos trabajando y tenemos determinado tiempo para poder realizarlo, pero esto creíamos que era un tema que tenía que quedar aclarado para toda la sociedad, y de hecho cualquiera de ustedes, si quiere, puede ver el listado de cheques que solicita el Consejo Deliberante. Cuando comienza, se tomaron, ellos han determinado los distintos cheques por mes, que lo veo correcto. Nosotros no hemos tomado el trabajo, habrá tardado medio minuto el sistema en sacarnos el listado de los cheques que están en esas condiciones. arranca correlativo como está el pedido de ellos. Cualquier operador, si quiere, puede mirar. Arranca con un cheque 6684, es el primer cheque, 6684, dice que es planta permanente, dice en concepto de qué, y así hacia abajo con todos los cheques mes a mes. Y de hecho también hay algunos cheques que acá en el pedido de informe no están enumerados, que son algunos cheques que acá sí figuran en el estado nuestro, que son aquellos cheques que resultan de algún reemplazo. ¿Cuándo se hace un reemplazo de cheque? Cuando una persona cobra un cheque, ya sea proveedor o un mismo empleado, y por alguna situación ese cheque se extravió, se rompió, o no sé, perdió la billetera y le quedó el cheque adentro. Lo primero que hace es hacer una denuncia policial, se hace una exposición, esa exposición se presenta al banco, el banco impide el pago de ese cheque y nosotros estamos obligados, junto con la denuncia, a emitir un nuevo cheque. Que eso también estuviera acá, que por ahí el pedido que ellos hicieron no está mal. También nos hemos tomado el trabajo para ir a revisar un poco de la gestión anterior, y también tienen el mismo mecanismo, de hecho acá son algunos meses del año 2011, el mecanismo está, el mismo mecanismo que nosotros. Llama la atención algunos conceptos de para qué fueron usados esos adelantos, y llaman la atención, ¿eh? Pero bueno, eso lo vamos a utilizar para completar el pedido de informe, y ya lo hablaremos con los concejales del Consejo Deliberante. Nada más que eso, yo lo que quería aclarar, y todo el Ejecutivo quería aclarar, era esta cuestión de los cheques, que era un tema que dio mucho que hablar en el fin de semana y sigue dando que hablar. Nada más. Contador, de ahora en más, ¿se va a cambiar el sistema? ¿Se van a presentar las órdenes de pago, no le bajo? Mirá, ¿los informes? Te informo, Iván. Nosotros, con respecto a órdenes de pago, de esta forma, no emito una orden de pago porque es un adelanto. Lo emito recibo. Hoy por hoy nosotros hemos tomado la decisión de que por ahora, desde el viernes, hemos tener un poco cortado el tema de estos adelantos hasta ver qué forma o qué mecanismo podemos encontrar. De última nos acertaremos a hablar con los concejales a ver de qué forma puede quedar aclarado esto para que no suceda nuevamente esto, porque si no, dentro de un mes vamos a estar con un problema, y así sucesivamente. Y yo creo que es un beneficio no, pero si no era un favor que por ahí se hacía y cuesta sacarlo, porque hay gente que por ahí, por determinadas cuestiones, viene, cuestiones de enfermedad, cuestiones de alguna situación en particular, requiere un adelanto, y hoy por ahí del viernes estamos en una situación que le estamos diciendo que por ahí no podemos acceder fácilmente a otorgar eso, por lo menos por unos días, a ver cómo buscamos un mecanismo. El último será en conjunto con el Consejo Deliberante, a ver cómo hacemos para que esto quede claro. No hay nada que ocultar, que eso es lo importante. Está todo el detalle de cheque, fecha, hora, día y para qué lo utilizó, y hasta tiene el detalle a la par de cómo la persona pidió descontárselo, si en una semana, cada 15 días. Pero bueno, lo quería aclarar a toda la población. El bloque del FREPAM presentó un proyecto para que se entreguen los legajos en el término de 60 días. ¿Esto puede ser factible? Mira, no me aboqué en total en lo demás situaciones del periodo de informe. Solamente estuve por ahí abocado a esta situación, que fue la que más nos urgía resolver enseguida. Pero creo que el plazo original era 90, achicarlo, acotarlo a 60 días, no habría mayor inconveniente. De última, se harán los trabajos más rápido para poder juntar toda la información y presentar los legajos en tiempo y forma. Situación que, por ejemplo, si hoy en esta sesión última entró enero, por ahí venía un poco retrasado, ya estamos trabajando con febrero y marzo, los legajos van a entrar de ahora en más en forma rápida, pero no por este pedido, sino por una cuestión de, teníamos una cuestión administrativa que los trababa, que era el presupuesto 2016. Sin el presupuesto 2016, sin estar cargado en el sistema, nosotros no podíamos continuar con la última etapa de los legajos, que es el balance de sumo y saldo que va anexado a todos los legajos de cada mes. Todos sabemos que el presupuesto provincial llevó su demora, obviamente que el local también, quedó cerrado no hace mucho, entonces nosotros empezamos, lo cargamos, y en la próxima sesión entró un legajo y ahora más van a ir entrando. No me afecta mucho, no nos afectaría mucho el cambio del plazo, y se analizará, y si se tiene que tomar ese plazo, se tomará, no habría inconveniente. Otra de las cuestiones que los concejales cuestionaron en el consejo el otro día fue que algunos meses la cuenta general tenía saldo negativo. ¿Eso también es parte de lo que van a informar? Sí, mira, nosotros vamos a contestar el pedido de informe en su totalidad. Por ahí no era el tema de lo que yo más quería hacer públicamente en la conferencia del tema de los cheques, pero sí tiene su explicación también, y son básicamente explicaciones contables. Hay un listado de cheques históricos de años anteriores que afecta y que hace que vos tu saldo de bancario, te, a la hora de conciliarlo, vos tengas que arrastrar esos cheques emitidos y que no han sido cobrados, y por ahí juega a que tu saldo conciliado quede por ahí con saldo negativo. En el banco no queda el saldo negativo, es un saldo conciliado que nos queda negativo acá, que bueno, obviamente nosotros también vamos a recabar toda la información y dar las explicaciones del caso. Y con respecto a los cheques, ellos presentaron las fotocopias que supuestamente dieron cheques con fecha después del 10 de diciembre. Sí, mira, nosotros también se va a contestar en función a eso. Hay un listado también de cheques que supuestamente para el concepto deliberante reúne las mismas condiciones. De hecho, ya hemos encontrado cuando buscamos información de que no es así. De la totalidad de esos cheques no están podatados todos con fecha después del 10. Sí hay un par, lo voy a reconocer. Obviamente no fue adrede ni en ningún momento a trasladar deuda a futura gestión, sino que han sido cheques que en su momento se hicieron podatados, y la gente que tengo trabajando en el área contable por ahí no percató que el día había un cambio de mandato, ya por más que se haya ganado la elección o algo por el estilo, y nosotros teníamos que ser renovados en firma. Pero bueno, también tiene su explicación, y bueno, la daremos pertinentemente y se la vamos a dar junto con el pedido de informe. Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos. Sin condicionamiento.